Ahora en Patagonia, tierra y en producción, hablamos con... Y como decía un viejo amigo, sin solución de continuidad, a las 8... ¡Qué viejo estoy! 8:26 de la mañana, me apuran con el tiempo, pero vamos a viajar ahora. De San Antonio, en Río Negro, en la costa, nos vamos al centro de Neuquén, a Zapala. Allí vamos a saludar al amigo Abraham Neyman. Abraham, ¿cómo anda? Buenos días. Omar González desde Radio El Valle le saluda. Buen día, Omar. Buen día a toda la audiencia. Bueno, muy bien acá. Así que bueno, tratando ya de salir para completar la segunda jornada del encuentro de productores y matarifes. Bueno, una felicitación muy particular, Abraham, porque sabemos todo el esfuerzo que ha puesto en este nuevo encuentro de productores y matarifes. Decía yo la otra vez, de manera equivocada, del Neuquén, pero usted bien aclaraba que ahora hay participación del resto de los productores y matariferos de la Patagonia, ¿verdad? Sí, correcto, Omar. Bueno, tuvimos, la verdad, mucha gente, casi 120 personas, bueno, con unas charlas muy amenas, muy interesantes, donde, bueno, pudimos intercambiar ideas, tanto en productores y matarifes y demás, para poder, lo que se ha hecho siempre, mejorar la atención, la parte comercial y, bueno, y la parte productiva de cada uno de los productores. Claro, me imagino, Abraham, que el gran tema tuvo que ser esta posibilidad ya cierta, por lo menos desde la fase sanitaria, zoosanitaria, de poder exportar a terceros países, ¿no? No te escucho muy bien, Omar, pero creo que me decís por la fase sanitaria, el estatus sanitario que tenemos aquí, que es libre aftosa sin vacunación. Exactamente, y de allí la posibilidad de exportar. Sí, sí, bueno, se habló de eso también. Nosotros, vos sabés que lo primero que queremos es que Zapala tenga el frigorífico con tránsito federal, después, bueno, continuar con toda la, con todo lo que es los demás mataderos, la red de mataderos de la provincia, donde, bueno, se va a hacer un matadero en Junín de los Andes para exportar carne silvestre y, bueno, y carne vacuna. Lo que es a Neuquén, pero como lo abrimos a la Patagonia, también estuvo el frigorífico Dicasur de Trevelín, donde ellos están muy adelantados, donde calculo que en 60, 90 días ya podrán exportar a los terceros países. Así que, bueno, y en un año más a la comunidad europea. Están haciendo un frigorífico muy grande, así que, bueno, yo creo que nos va a ayudar mucho de estos lugares para comercializar la hacienda hacia allí. Está perfecto. Abraham, que siga muy bien esta segunda jornada, que sabemos que va a ser con éxito. Y de última, durante la semana que viene, vamos a llamarlo nuevamente para conocer cuáles fueron las conclusiones de este nuevo encuentro que ha organizado en la zona centro de Neuquén, pero para toda la Patagonia. Que tenga un buen fin de semana. Le mando un abrazo. Un abrazo, Omar. Gracias por comunicarnos con nosotros. Hasta luego. Abraham Neyman es consignatario de la zona de Neuquén y desde allí nos estaba dando alguna referencia de este nuevo encuentro patagónico, podríamos decir, de productores y matarifes.